la fiesta que le dieron a Cantinflas. Cocinaron un pollito para 10. Y como era chiquitito y no alcanzaba, ahora verán lo que el cocinero tuvo que hacer. En una fiesta que les dieron a Cantinflas, cocinaron un pollito para 10. Y como era chiquitito y no alcanzaba, ahora verán lo que el cocinero tuvo que hacer. De la cocina salió y en esta forma lo repartió. A ver usted, ¿de dónde? Yo soy de la Patagonia. Y bien, de la Patagonia. A usted le damos la pata. Y a ver usted, ¿de dónde? Mire señor, yo soy de Alaska. Muy bien, de Alaska. A usted le damos el ala. Y a ver usted, ¿de dónde es? Yo soy de Pescocilandia. De Pescocilandia. A usted le damos el hueso. Pero Cantinflas que estaba mirando que el pollito se estaba acabando, en cuanto le preguntaron se levantó y al cocinero así le cantó. Yo soy de Culiacán, pero no me gusta el pollo. Ay que no, no, no, no, no, a mí no me gusta el pollo, no, no. Yo soy de Culiacán, pero no me gusta el pollo. Si me da el piquito, me da la plumita, entonces si me gusta el pollo, sí, sí. Yo soy de Culiacán, pero no me gusta el pollo. Me da el pescuezo, me da la pechuga, entonces si me gusta el pollo, nene. Yo soy de Culiacán, pero no me gusta el pollo. ¡Vaya! Yo soy de Culiacán, pero no me gusta el pollo. Ay, yo soy de Culiacán, pero no me gusta el pollo.